pregunta del día en Mañanas X. A ver. Pueden ser honestos en su respuesta, pero no groseros. Tengo miedo. Es lo único que les digo. Pueden ser honestos. Uno puede ser honesto, pero no ser grosero. ¿Qué pasa? Estamos en el marco de una noticia que se dio con con Kanye West. Porque él tiene prohibida la entrada al Reino Unido. Uh-huh. Y él era cabeza de cartel de festival. Sí, días seguidos. El wireless. Y como le prohibieron la entrada al país, pues obviamente el festival se canceló. Ok. Entonces, digamos, y pues, ¿por qué no fue de la noche a la mañana? No es que no, él ha venido con unos comportamientos bien cuestionables desde hace mucho tiempo, que en algunos momentos le ha tocado salir, no creemos que sea él, sino su manager o su representante, a compartir cartas de disculpas y ese tipo de cosas, porque pues sí, se nota, ofende cuando habla muchas veces. Entonces, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos ese poder como de decisión. Prohibir. Sí. Entradas al país. La pregunta del día: ¿a qué artista le prohibiría la entrada al país? Ay, Dios. Por eso digo, honestos, pero no groseros. Uno que me caiga mal. Pues ya, desde ahí se puede. Que uno dice, no, se ve que es... Yo me acuerdo que en su momento, cuando vino Justin Bieber para el Purpose Tour, creo que fue, se portó muy mal y estuvo haciendo grafitis y estuvo por allá en un bar de niñas malas y bueno. Ya, sí recuerdo. Y por esa misma época en Estados Unidos le querían bloquear la entrada, él es canadiense en realidad, porque también había cogido un carro a toda velocidad y casi se estrella. Y bueno, hizo y deshizo en muchas partes y me acuerdo que en Estados Unidos estuvieron a punto de decirle, no señor, aquí no entra más. Es que estoy pensando cuál me cae muy mal aparte de Kanye West. O que no sea chévere, que sea cansón, que uno diga, que uno a veces hay personas que merecen funadas. Entonces uno dice, ah bueno, ¿quién lo manda por cansón? Déjame pensarlo. No, tranquila, puedes pensar. ¿Tú tienes uno ya? Sí, claro que sí, Chaperon. Por grosera con sus fans. Te voy a decir algo. Me a puedes ver. Odiar un poco. No, nunca te odiaría porque mi amor es más grande que el odio. Como persona me parece detestable. Exacto. Y lo hemos hablado, es una vieja mamona. Sí, pero el espectáculo, señora, es bueno y ella es buena. Exacto. Me gustaría verla, simplemente. Pero, no, ahí está, porque ella es bueno. Y no voy a viajar a otro lado y a pagar un montón para verla, ¿no? Porque mira, ella es bueno. Él sí. Es bueno, él es talentoso y... Pero no. Que venga una vez, se presente y se vaya. No. Y le digo así, mira, mal. Tú no puedes entrar a Colombia por odiosa con tus fans. Adiós. Con la gente que la apoya. Es que eso sí me parece. ¿Conoce a Yaper? Exactamente, muy bien. Esa es la pregunta, ¿a qué artista le prohibiría la entrada al país? Ah, y mira esto tan bello, con Soul Asylum. La canción es Runaway Train. Es jueves, hay que recordar. Call you up in the middle of the night. Es Calvin Harris, la canción es Blessings. Y volvemos a este tema fascinante del Artemis 2, porque fueron a darle la vueltica a la luna, ya están de regreso y ha sido todo un acontecimiento, no solamente para la carrera de la navegación espacial, sino también en la cultura pop. Pero además lo quiero hacer porque hoy tú tienes una chaqueta de la NASA. Sí, es linda. Además, plateadita con blanco. No me di cuenta y me salió en recuerdos que hace unos 8 años Uri y yo teníamos puesto lo mismo de la NASA sin ponernos de acuerdo y hay una foto. Mira, mentes brillantes que piensan igual. Y sí, es que la narración de esta misión lunar pues también incluye referencias a películas, música y un poquito de publicidad. Así que vamos a revisarlo de a poquitos. Primero, ellos tienen, recrearon una cosa que pasaba en la serie Full House, que fue muy exitosa, como en los 80, si no estoy mal. Sí, cerrando los 80 e iniciando los 90. Ahí había una escena de un capítulo en donde los protagonistas hacían como actividades cotidianas del día a día, tan y de repente congelados y sonríen a la cámara. Ok. Lo mismo hicieron ellos durante, pues digamos dentro de la cápsula cuando iban saliendo, sí, recrearon la misma escena. También se está relacionando mucho con Sailor Moon. Te preguntarás, ¿tú la viste, por qué? Sailor Moon. Claro que sí. Muy bien, Tuxedo Mask, lindo. Artemisa es el gato blanco, claro que en sí, Sailor Moon. Su nombre, al igual que la misión, pues remite a la diosa griega de caza y la luna. Uh-huh. Y en este caso en específico, tenían en el centro de control en tierra, además de compartir el nombre, tenían un muñequito gato del blanco. Gatico blanco. Ay, exactamente. Me encanta todo, muy bien. Hablando de publicidad, en una de las transmisiones en vivo desde el espacio se pudo ver el frasquito de Nutella. Ya, flotando. Sí, da la vuelta y que da. Todo el mundo dijo, no, ¿cuánto habrá pagado Nutella para aparecer ahí? ¿Cómo así? ¿Qué cosa publicitaria tan sacada? No, pues simplemente fue genuino. Dicen que la gente no tiene contratos como con algún tipo de marca para la comida. Ay, seguro, sino no, que incluso los mismos, las mismas personas que están dentro de la nave deciden qué quieren llevar. Hay gente que lleva cosas como fotos de su familia, no sé, una cámara fotográfica. Alguno llevó un tarro de Nutella y esa vaina arrancó a flotar. ¿Por qué? Claro, qué delicia. Sí, muy rico. La otra es que, adicional a todo eso, ellos estaban ya descansando en uh-huh. medio de la transmisión, pues podíamos ver todo lo que estaba sucediendo, digamos que en tiempo real, y ellos estaban dormidos cuando arranca a sonar esta canción. Fue por esto. Y ellos dicen, se voltean y se miran y dicen, ¿cómo no podemos esperar a que llegue el coro de Pink Pony Club de Chappell Roan? Hablábamos de Olivia Dean, que trae sosiego, calma, tranquilidad con su voz, y creo que John Mayer hace lo mismo. Totalmente, desde siempre. Tiene ese poder. ¿Con quién es que estuvo? ¿Con Taylor Swift? Sí. Ay. Y le llevaba varios añitos. Mi muchacho. Pero la entiendo. Sí, no, completamente, ahí estaría. Yo también hubiera caído de cabeza sin casco. ¿Quién soy yo para decirte que no? Películas en Mañanas X. Preguntas varias te hago, Catalina. ¿Te viste Gremlins alguna vez? No, porque me acuerda a los Furbies. Y esos juguetes hablaban de noche, abrían los ojos solos y me daban mucho miedo. Y los Gremlins se me parecen mucho, entonces no. Además, Gizmo. Creo que no soy tan generación Gremlins. Sí, puede ser. O sea, sé cuáles son, pero no llegué ahí. Gizmo, tengo un Gizmo que canta. A mí sí fue, aunque yo siempre cuento la anécdota que es de esas películas en su momento, que si uno lo veía de niño quedaba traumado con el final, por una frase que tenía el narrador del cierre de la película. Y era que antes de acostarse revisaran debajo de la cama si había algo. Y yo era como, ¡oh, no quiero! Mira, todavía hoy me da miedo. La cuestión es que va a regresar, va a haber una nueva edición de los Gremlins, que no está mal, digamos que no es como, por favor, no toquen los clásicos, porque esto sí da para muchas películas. Los protagonistas realmente son las criaturitas y pueden estar en diferentes contextos. Entonces, en medio de esto se habla de la que sería la protagonista humana, y es Jenna Ortega. Ah, muy bien. Y sí, ella es chévere. Y sí, mil veces sí, se habla que le ofrecieron el papel principal a ella. El señor Daniel Richman está por el lado de Scream. Él ha hecho Scream, también ha hecho la serie You, por ejemplo. La película estará a cargo de Chris Columbus. ¿Por qué no suena? Porque estuvo en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ah. Entonces todo se conecta con esto. Se va a desconocer qué personaje interpretaría, aunque se especula que podría ser la hija de Billy y Kate, que eran pues la pareja protagonistas en los 80 y en los 90. Por ahora tampoco ha trascendido si estos dos intérpretes u otros miembros del reparto original volverían a esta tercera entrega. Si es ella, sí. ¿Tú te ella sí. Wednesday? La última temporada no la he visto, solté su mano por alguna razón que todavía no identifico. Pasa a veces. Me saturé, no puede sé. Ser, o que uno no está de ánimo para. Pero sí me acuerdo que disfruté mucho las dos primeras temporadas. Ella es una muy buena actriz, también sí. Estuvo en el video de Sabrina Carpenter. Sí. La hemos visto trabajando sin parar. Sí, es chévere, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Sí, igual, tenemos confirmación de fechas y todo, acá les estaremos contando. Hablando de canciones, bandas sonoras de películas, llegan ellos. Teenage Dirtbag with us. Venía en programación, yo simplemente respeto la programación. No lo dudo, no, Diana Rodríguez. En ningún momento metí, saqué, no, ahí venía, porque la vida es bella, de Cure, Pictures of You, y como la vida es bella, vamos a hablar de algo más bello aún, y es BTS. Ay, Dios mío, mira, buenas noticias. Vamos. Por un lado, agotaron preventa de boletas para sus conciertos en Bogotá en cuestión de menos de cuatro horas. Sí, vi ayer, y cuando salió... Realmente, genuinamente, les estaba deseando toda la suerte del mundo a quienes, pues, desde siempre han estado ahí pendientes de BTS y que lograrán sus filitas y sus boletas. Si alguien aparece vendiendo, no le compren. Sí, no se hagan ese mal. Porque eso es alargar el tema de los revendedores y que les toque ir, sí. Compraron esas boletas, que les toque ir. Mira, ellos habían puesto durante la fase de preventa cerca del 90% del aforo total, lo que equivale a más de 40.000 entradas por fecha. ¿En serio era tanto? ¿Qué pasa? Que la demanda superó esto y eran miles de personas conectadas a la fila virtual. Incluso vi gente en redes como, no puede ser, no alcancé, la página me sacó, tal. Otros, en cambio, celebrando como, lo logramos. ¿Sabes qué? Muy chistoso. ¿Por qué? Qué difícil. Sí. Vi en una de esas publicaciones que alguien les dijo, armigas. Lo logré, armigas. Y yo, armigas. Okay, te tengo otra buena noticia para las armigas y amigos. Agregaron conciertos en Sudamérica. Hay nuevas fechas para el World Tour de Arirang. Sí. Y hay fechas por ahora agregadas para Lima. Sí. Creo se que añadieron Chile dos fechas. Tal vez fue Lima el que vi. Hay que otra para Santiago. Ah, ahí está. Otras dos fechas. Mentira, tres fechas. De y hay para Buenos Aires también más fechas. Me quedo yo pensando en algo, por Diana favor, Rodríguez. Dímelo. En México hasta le escribieron al presidente de su país a decirle, agregue más fechas para acá. Y a México no le han agregado fechas. Que creo que ya tienen muchas. Eso ya es avaricia. No, mentiras. No, pues... Yo aprovecharía. Ahora es que no sabemos... Yo realmente no sé cómo cuadran ellos esos horarios para poder agregar fechas y que no repercutan en las otras presentaciones. No sé si habría huequito entre México y el resto de lugares o no, bueno, y por sí. Eso no agregaron más fechas. Pero claro que sí, ya empezaron con su gira. Sí. Hasta la misma la naturaleza está de acuerdo turinaleza. Con la turinaleza está de acuerdo con ellos, porque ayer les llovió. Y te digo, el efecto de lluvia en bendición. No, mira. Son imágenes que están en redes sociales de tremendo aguacero que les cae. Ellos tienen este escenario 360 que están en todo el centro. Muy chévere, sí. De esto, y pues desde cualquier localidad los puedes ver muy cerca. Y esas gotas caen por sus caras de forma majestuosa. ¿Tienes algún favorito? Tú me mostraste a Vi hace unos días. Y puede ser. Ahí estoy. Sí, muy bien. Ahí estoy. No, es bendición. Uf. Estuve ayer. Uno, no, porque a uno le llega ya el algoritmo, las manos. No, las manos no he llegado tan tienes allá. Tienes que verle las manos en la cuenta de él. Está. Voy para allá en este instante. Uf. Escuchémoslos. Ay. Vamos. Uf. Swim, swim. Waterfall in love your skin. Swim.